Por una prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, la explotación sexual de mujeres y el delito de trata de personas. Casi, así comenzamos Crítica Penal. Hoy lunes, bueno, como todos los lunes, Crítica Penal sale todos los lunes de 21 a 23. ¿Quién les habla? Andrea Pérez, no voy a estar sola, por supuesto. Me va a acompañar mi compañero fiel, Diego Levín. Buenas noches. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí de nuevo. Después de un lunes de receso, nos ha tocado el feriado del 17 de agosto, en realidad corrido para el lunes 16. Hoy me parece con uno de estos temas que me parece que está bueno ya solamente plantearlos y ponerlos sobre la mesa, ¿no? Porque es lo que menos se suele hacer, tomarlo seriamente. Es tal vez de las cuestiones que más cuesta sacarlas a flote, sacarlas a la luz, como para recién apenas empezar a conocerlo. Más bien es de esas cuestiones que la sociedad, y no solo los medios de comunicación, como parte de la misma, ¿no?, sino la sociedad en su conjunto, ignora o más bien quiere ignorar. Quizás también por el terror justamente que representa pensar que puede ser uno víctima de esas redes de trata que en algunos medios de comunicación se dan a conocer. Y aquí en Mar del Plata, como comentaba, ahora vamos a saludar a Belén Cano, periodista de Diario del Atlántico, que nos acompañó en la lectura del editorial. En el verano, una agrupación, La Alameda, hizo un par, una serie de denuncias hasta ante la Fiscalía Federal. El tema salió a la luz y ahí también con ella muchas excusas por parte de autoridades, de funcionarios, no solamente del ámbito judicial y político, sino también por parte de la institución policial, dando de alguna manera cuenta lo complejo que es esta temática y el miedo de alguna manera de poder abordarlo por todos los monigotes que podrían llegar a caer alrededor de su explotación, ¿no? Sí, cuando uno se pone a indagar sobre quiénes son los actores, no con nombres y apellidos, sino actores, me refiero a estamentos, instituciones, personajes, dirigentes y demás que pueden estar involucrados o que tienen que ver, aunque sea omitiendo, ¿no?, como para que las redes de trata de personas funcionen. Bueno, me parece sorprende, ¿no? Da la sensación que es un tema lejano, que es una cuestión que está lejos, que no nos toca ni siquiera de cerca. Y sin embargo, cuando empezamos a desenredar toda esta cuestión, nos encontramos con que lo tenemos más cerca de nuestra puerta de lo que parece. Belén Cano leyó el editorial del día de hoy, no fue elegida al azar, por supuesto. No. La compañera del diario El Atlántico tiene que ver con que fue quien desde este medio de comunicación, así como desde otros, ha llevado el tema. Así que, bueno, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés aquí, ¿eh? Bueno, y hablábamos del tema hoy, trata y explotación sexual de mujeres. Para eso vamos a tener, como siempre, como todos los lunes, la contextualización del docente Juan Tapia. Y mantuvimos en la semana una entrevista con Marta Fontella. Ella es abogada, integrante de la Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer, ATEM, 25 de noviembre. También impulsora de la campaña nacional Ninguna Mujer Más Víctima de Redes de Prostitución. Y entre otras cosas, también es coautora del libro Femicidios e Impunidad e impulsora del primer congreso latinoamericano sobre trata y tráfico de personas. Así es. Bueno, también obviamente las cosas que son parte indisociable de este espacio son las columnas, los espacios fijos. En este caso hoy nos toca la columna de la AJB, la Asociación Judicial Bonaerense. En este caso vamos a tener la oportunidad de contar con algún integrante de la asociación. A su vez, por supuesto, la columna de Derechos Humanos, como siempre aquí en este espacio de Crítica Penal, se va a referir a algunas cosas, a algunos acontecimientos que estamos viendo por aquí. Vamos a invitar a todos y todas a comunicarse con Crítica Penal. Lo pueden hacer al 473-4433. También nos pueden escribir un mail o conectarse al messenger criticapenal@gmail.com, como lo hace Gustavo desde Nono, Córdoba, como lo hace Cristóbal desde Santa Fe, dejó de cursar el estudiante y ahora escucha Crítica Penal a través de www.radiodelaazotea.com.ar. Y también nos saluda Juan Manuel Quintanilla, integrante del colectivo FM de Azotea, que nos está escuchando desde su trabajo ahí repartiendo unas empanadas ricas. Así que si querés, Juan Manuel, acercarte hasta Salta 1671, la sede de la radio, estaríamos todos contentos, ¿no? ¿Qué te parece? Y siendo la hora que es, las 9 y 10 de la noche, está fenómeno. Bueno, somos muchos los que estamos acá. Está Lucho Barjulo, que lo tenemos en la operación técnica. Lucía Sánchez Lucero en la coordinación y producción. Algunos, bueno, ya los nombraste vos, por supuesto, como a Juan Tapia. Ya vamos a estar con Natalia Mesineo, con Vicky Woto. Bueno, todos los que hacemos y aportamos en este espacio para Crítica Penal. Por supuesto, bueno, Andrea Pérez en la conducción. Y teníamos, como vos decías, la presencia en el día de hoy, que no fue azarosa ni mucho menos, de Belén Cano en la lectura del editorial, ¿no? Bien, Belén, antes de ir a la primera pausa, estaría bueno quizás que hagas alguna referencia. Hace pocos días salió publicado en el diario El Atlántico alguna información que daba que una de las personas que captaba chicas para hacerlas prostituir en la Casita Azul, bueno, finalmente cayó. No sé si hay algún tipo de detalle al respecto. Bueno, vendría a ser un último eslabón que quedaba por detener de una red, de una organización, en este caso familiar, porque había madre, hijo, hermanos, no sé si trabajando en la palabra, pero implicados en este delito. Y bueno, sí, él era el que se encargaba de reclutar chicas en Paraguay, viajaba, a través de engaños las traía para acá y bueno, quedaban encerradas en lo que era Casita Azul, donde las chicas eran explotadas sexualmente, en condiciones infrahumanas, con bueno, falta de salubridad, bueno, y en condiciones espantosas. Lo que se genera siempre en los casos de trata es una relación de dependencia y de deuda constante de las chicas con los proxenetas. Sí, de sometimiento, ¿no? De sometimiento también, sí. En todo sentido. Belén, gracias. Igual, claro, está invitada a quedarte a lo largo del programa. Nos vamos a la primera pausa de Crítica Penal y ya regresamos. Comunicate, no es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Informe 2010 del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Los sectores que más sufren la persecución policial son los de menores recursos, y dentro de estos, los que integran las franjas etarias que van entre los 14 y los 25 años. Asimismo, el relevamiento describe un conjunto de prácticas policiales y judiciales que atentan contra las garantías individuales y el acceso a la justicia. Amenaza de imputación penal, robo de documentos de identidad, razias masivas en los barrios pobres y requisas ilegales en la vía pública. Los procedimientos de flagrancia se toman como un chantaje contra los jóvenes. El acta policial se transforma en el único instrumento para la acusación a estos jóvenes. Es el dominio territorial de la policía bonaerense sobre esos niños. Es la capacidad de chantaje que tienen sobre los sectores más excluidos. Pero además de la flagrancia, lo que hemos detectado, lo que el informe trae, armado de causa, o amenazas de armado de causa, golpizas en comisaría, en algunos casos con denuncias que los cuelgan a los chicos de sus brazos largo tiempo, las razias arbitrarias, donde hasta se detienen chicos menores que no corresponden, situaciones de razia a barrios pobres, llevando esta estigmatización del arquetipo a barrios completos, que seguramente están llenos de canales, que van a ver cómo se proceden. Como si así se solucionara el problema, y lo que se está diciendo, que el segmento, ¿no es cierto?, de persecución delictiva no está hacia las redes complejas, sino para mostrar que se hace algo en esas barreras populares. Alejandro Mosquera, integrante del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Abrazo a los compañeros de FM de la Calle, Radio Comunitaria de Bahía Blanca, el 88.3, que todos los miércoles de 14 a 16 retransmiten Crítica Penal. A todos ellos un fuerte abrazo. Así es, nos ponemos en contexto, como siempre hacemos más o menos a esta hora. Le damos marco un poco al tema que vamos a abordar en el día de hoy. Para eso está el docente Juan Tapia. Juan, ¿cómo estás? Muy buena noche. Andrea, Diego, buenas noches. Bueno, para introducirnos un poco en el tema que va a desarrollar luego la especialista, que es Marta, señalar básicamente que existen en el mundo tres sistemas diferentes en la forma de regular, de legislar la cuestión vinculada al ejercicio de la prostitución. Uh-huh. El sistema abolicionista, el reglamentarista y el prohibicionista. El abolicionista considera no castigar el ejercicio personal y privado de la prostitución. El reglamentarista, si bien no condena y no prohíbe el ejercicio de la prostitución, sí establece algunos mecanismos reglamentarios con miras sobre todo higiénicas, ¿sí? Digamos de salubridad y de orden público, para proteger a las prostitutas y a los clientes. En muchos municipios de nuestro país las prostitutas debían inscribirse en dispensarios de salubridad y también inscribirse ante la policía, lo que de alguna manera permite explicar el control policial sobre las prostitutas hasta la actualidad, especialmente a través de figuras tales como el Código de Faltas, o como por ejemplo en Capital Federal con los edictos policiales, que eran legislados hasta la sanción del Código de Convivencia Urbana por el jefe de policía. Y finalmente, el sistema prohibicionista define el ejercicio de la prostitución como delito y, en consecuencia, por supuesto, la castiga con una pena. Hay países que tienen leyes abolicionistas, otros que la tienen reglamentaristas, y hay países que tienen mecanismos prohibicionistas. La referencia de nuestra historia legislativa necesariamente tiene vinculación con la criminología positivista a la que tanto hicimos referencia en este ciclo, de comienzo del siglo pasado, que no tuvo mejor idea de considerar a las mujeres promedio intelectualmente inferiores a los hombres. Basta leer autores como Lombroso, que bueno, tenía un famoso libro escrito junto a Ferrero, La mujer delincuente, la prostituta y la mujer normal, un libro de 1892 que describía claramente este contexto. Zaffaroni, prolongando uno de los más interesantes libros que se ha escrito en los últimos tiempos sobre el tema de trata de mujeres, un libro de Marcelo Feinberg, decía que la prostituta no era, en este esquema, otra cosa que el equivalente femenino del criminal nato. Y eso habilitaba una mayor represión y a su vez condicionaba un mayor espacio de explotación, reduciendo el reproche hacia los explotadores. Ahí lo del Lombroso, ¿no? Exacto, exacto. En definitiva, esto permitía que se aprovecharan de personas que eran inferiores entre los inferiores. Basta leer textos de la época, La mala vida en Buenos Aires, un texto muy famoso de Eusebio Gómez, que describía a las prostitutas como enemigas de la sociedad. Es por eso que no sorprende encontrar que en aquella época a las prostitutas se las obligaba a ser trasladadas de un partido a otro en plazos relativamente cortos. ¿Para qué? Para impedir que se afinquen en la ciudad, que se relacionen y para impedir que se instalen definitivamente en esos ámbitos. Allá por 1930 se oficializa el primer proceso penal contra un grupo de delincuencia organizada en la ciudad de Buenos Aires. Una denuncia de una mujer de nombre Raquel Lieberman, engañada y obligada a ejercer la prostitución, presenta una denuncia contra lo que en ese momento se consideraba tratantes de blancas, disimulados en una mutual que era una aparente sociedad de beneficencia de la comunidad judía, de origen polaco, y que en realidad era, como decíamos, una mafiosa red de explotación de la prostitución que generaba grandes dividendos económicos. Ese caso produjo un gran escándalo, y eso generó que tanto la prensa de la época, especialmente el diario Crítica y los distintos medios de comunicación, promovieran la sanción de una ley, que es la actual ley, la 12.331, sobre profilaxis y enfermedades venéreas, sancionada en el año 1936. Esta ley entonces propone la condena de proxenetas y de corruptores, y de algún modo esto motiva que los académicos especialistas en derecho penal digan que nuestro sistema, que nuestra ley argentina es abolicionista. No pretende prohibir el ejercicio de la prostitución, pero sí castigar a todos aquellos que lucran con ello, proxenetas, rufianes, autores del delito de trata, etc. Vemos cómo está regulado actualmente, y esto está vigente, y esto es ley provincial, y por eso se explican muchos procedimientos actuales en la provincia de Buenos Aires, cómo está regulado actualmente la ley 12.331. Artículo 15. Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella. Artículo 17. Los que sostengan, administren o regenteen ostensibles o encubiertamente casas de tolerancia serán castigados con una multa de 12.500 a 25.000 pesos. En caso de reincidencia, sufrirán prisión de 1 a 3 años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización, la pena tendrá la accesoría de pérdida de la carta de ciudadanía y expulsión del país una vez cumplida la condena, expulsión que se aplicará a sí mismo si el penado fuese extranjero. Bien, es importante reiterar este concepto entonces. La ley 12.331 no es prohibicionista, no castiga el simple ejercicio de la prostitución. El artículo 17 castiga a los intermediarios, ¿sí? No se castiga a las mujeres porque casualmente las mujeres son las víctimas que hay que proteger. Claro, cualquier desprevenido podría decir, ¿cómo es posible que se castigue esto si se ve en casi todo el territorio argentino las whiskerías, los bares, los lugares habilitados legalmente por los municipios y que funcionan como pantalla de burdeles? Sí, lo cierto es que están prohibidos y que son ámbitos donde se explota sexualmente a las mujeres, incluso adolescentes, en regímenes en muchos casos de verdadera esclavitud. Es solamente a partir de la complicidad policial, solamente a partir de la actitud de los funcionarios de gobierno y especialmente de los funcionarios del Poder Judicial, que se explica que esto funcione en la forma que lo hace, pese a una legislación vigente desde 1936 que lo impide. Segunda cuestión, los delitos del Código Penal. Vamos a ver cómo está regulado algunos tipos penales claves en esta materia en el Código Penal. Vemos el artículo 125 bis. El que no promoviere o facilitare la prostitución de menores de 18 años, aunque mediara el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años. La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de 13 años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimación o coerción, como también si el autor fuese ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda. Bien, entonces dos verbos típicos, promover o facilitar. El que promueve se supone que es el que está accionando sobre la víctima, venciendo sus resistencias, digamos, es el autor de la idea, el que lo empuja a realizar esa conducta. Y el que facilita de algún modo, remueve obstáculos, ¿sí? De algún modo colabora allanando las dificultades que hay para realizar esa acción. algo muy importante. Ya en 1959 nuestra corte dijo que este delito, que consiste en promover o facilitar la prostitución, se comete aunque no se obtenga la efectiva prostitución de la víctima. En consecuencia, la firma de un contrato para supuestas actividades artísticas como acto preparatorio de la prostitución basta para considerar que se está ejecutando este delito. Bien, el artículo 126 no lo vamos a leer, pero de un modo es el que establece con los mismos términos, promueve o facilita la prostitución de mayores. Y sí leemos el delito de rufianería o proxenetismo, que es el 127 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona mediando engaño, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción. Bien. En abril de 2008, la Argentina aprobó la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas. Esa ley fue la consecuencia de un largo proceso en el que se fue visibilizando, desde el punto de vista social e institucional, una problemática de la trata de personas, no solo en nuestro país, sino en gran parte del mundo. Básicamente, a mediados del año 90, comenzaron a percibirse situaciones que rememoraban, de algún modo, conductas de criminalidad organizada, especialmente en la ex Unión Soviética, con mujeres que eran trasladadas desde la Europa Occidental, obligadas a prostituirse. Eso fue percibido, reitero, a mediados de la década del 90, motivo por el cual en el año 2000 Naciones Unidas acuerda tres documentos centrales para luchar contra la trata de personas, esta nueva modalidad del crimen organizado. Por un lado, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. Todos ellos protocolos de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional. La Argentina ratificó esta convención y en el año 2003, frente a una multiplicidad de casos de mujeres dominicanas explotadas sexualmente en el país, se puso en evidencia que esta conducta existía en nuestro ámbito, pese al desconocimiento que parecía haber. Sí, el lugar de procedencia va cambiando en realidad, ¿no? Sí, en su momento fueron mujeres dominicanas, luego a partir de esos casos se detectaron mujeres paraguayas, incluso mujeres de diversas provincias argentinas, como Misiones, Entre Ríos, Córdoba, que eran trasladadas a otros ámbitos recorriendo todo el territorio nacional obligadas a ejercer la prostitución. Pero también, porque esta ley abarca también el trabajo, sesiones de explotación laboral, también entre los años 2005 y 2006 se percibieron un conjunto de episodios, especialmente en Capital Federal, de talleres pequeños y clandestinos de confección de indumentaria, que pusieron en evidencia precisamente la trata de personas en el ámbito de la explotación laboral. Es por eso que se sanciona en 2008 esta ley, la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y de asistencia a las víctimas, donde se contemplan una serie de tipos penales novedosos, y donde además se establece la competencia federal para juzgar estos delitos, precisamente por la importancia que se le da y en procura de eficacia para dotar de herramientas en la persecución criminal de estos hechos. Hay que decir que los artículos de relevancia son los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, que de algún modo están adecuando la legislación internacional en la materia, ¿sí? Hay que decir también que la Procuración General de la Nación creó una unidad fiscal de asistencia en secuestros extorsivos y trata de personas, ¿sí? Después en el blog eventualmente podemos todas las direcciones, todos los links para poder consultarla. Uh-huh. Y que también la provincia de Buenos Aires el año pasado, en 2009, ha adherido a ese protocolo de actuación federal, dado que si bien la trata es un delito federal, presenta aristas que de algún modo lo están vinculando con delitos comunes. Sobre la definición de lo que es trata de personas y la vinculación con otros tipos penales, me parece que es mucho más interesante escuchar lo que luego va a decir Marta Fontella. Así es. Nos pusimos en contexto entonces con este tema. Gracias, Juan Tapia, el docente que nos introduce con estos y otros temas que son los que elegimos aquí en Crítica Penal. Bien, vamos a escuchar un poco de música. Antes vamos a aclarar que se van a estar escuchando unas artísticas, sí, que hicimos especialmente para esta vez y para los próximos programas de Crítica Penal, que tienen que ver con los datos que surgieron del informe 2010 del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Escuchamos el primero recién. Exacto, bueno, y hay un par más, así que bueno, estén atentos, está bueno, revelan algunos datos. Después daremos alguna página para ampliar información. Ahora vamos a escuchar, como decíamos, a PES del disco Hoy con Toda la Mañana. usted.